Aunque el cártel de traficantes de la politiquería, con vinculación profunda y antigua con los aparatos de la CIA, de la injerencia e intervención, violatorias de la soberanía y los asuntos internos de la República Dominicana, como son los hijos y relacionados con el espía de la CIA, Atoy de Camps Jiménez, así como la que fuera esposa de este e hija del agente de la CIA, ingeniero Félix Germán, a su vez hermano del también agente de la CIA, Nini Germán, lo mismo que la repugnante lesbiana y carroña humana Milagros Ortiz Bosch, como incluso personajes de ambos sexos que siempre fueron confidentes de la embajada yanqui en el país y muy relacionados con el principal leproso moral del tinglado del acuerdo de Punto Fijo y en particular con el procónsul venezolano de la CIA y de los cabecillas del Congreso Anticomunista de la Cultura Libre y de su adefesio del Movimiento Democrático Anticomunista, esto es Rómulo Betancourt, como del secretario personal del acuerdo criminal de carácter terrorista en su modalidad de terrorismo de Estado, el cabrón Juan Emilio Bosch Gaviño, etcétera, y muchos etcétera, ha querido y pretendido hacer montaje de propaganda mediática dirigida a engañar y a estafar la opinión pública de la nación y de la ciudadanía, no se ha podido librar del desenmascaramiento y en consecuencia de la estrepitosa caída libre en que se encuentra el actual desgobierno antidominicano y prohaitiano como de la entelequia inaceptable para la nación y el Estado Nacional República Dominicana de Quisqueya Binacional, de cuyo entramado viene a ser representante el inconstitucional, ilegítimo e ilegal poder ejecutivo del mojón con muchos flecos Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, que es totalmente servil y siervo del parasitismo y la hechicería supersticiosa que encarna en la Iglesia Católica Vaticano como de la peste esclavista del cristianismo, tanto católico como protestante, que es todavía aún más lacayo y entreguista al imperialismo y a sus monopolios. El descrédito y la incredulidad, como la desconfianza acelerada a pleno vapor del pueblo dominicano respecto al embeleco y a su entorno de las raquelas, frenéticamente prohaitianas y supersticiosas religiosas como dos brujas, que se comprueba en las mismas estratagemas que estas, junto con la hiena de dos patas Milagros Germán y sus hijos, han urdido de encuesta de popularidad del desgobierno del mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, otorgándole un 72% de aceptación. Lo que se detalla en que del porcentaje y el volumen de votos que en el sainete y parodia de elecciones se llevaron a cabo bajo la intervención de la Iglesia Católica Vaticano, de la CIA, la OEA y el Organismo Electoral Norteamericano, lo que pasaron de contrabando, dizque y supuestamente, como corrección por el sabotaje que esos mismos organizaron al voto electrónico el 16 de febrero, como es de todo el mundo conocido. Pues de esa pantomima de elecciones bajo la receta de la doctrina Monroe de que este país y toda la América Latina es el patio trasero del imperialismo norteamericano, como por igual los pueblos latinoamericanos y del Caribe, lo que nos resulta pura y simplemente, total y absolutamente inaceptable. De esa farsa electoral, la no concurrencia a votar fue mucho mayor del 50%, y los mecanismos secuestrados de la Junta Central Electoral dijeron que había votado un 47%, porcentaje del que, a su vez, al mojón candidato prohaitiano del perro de mierda, PRM, le atribuyeron un 51 o 52%, que vendría siendo apenas un 24% del electorado nacional con derecho al voto, lo que conlleva a que la encuesta del cártel familiar palaciego de brujas y extranjeras, de popis y en desprecio a los guaguaguá de las barriadas y marginados, esto es, de los canallas gobiernistas oficialistas, reconoce que apenas un 72% del 24% le sigue respaldando, por lo que el apoyo de las masas populares nacionales está por debajo del 17%, lo que es dramáticamente revelador del descrédito y de la impopularidad creciente del actual gobierno del mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, de la Iglesia Católica Vaticano y de los haitianos en su plan de fusión con la República Dominicana. De lo que queremos señalar que gente política e ideológicamente de la acera de la Iglesia Católica Vaticano y del socialcristianismo como Guillermo Carán, del mismo tinglado de Miguel Seara Hatton, del gago Martínez Moya, de la gente de Álvarez Bogar, José Rijo Presbot y las carroñas de apologistas del actual desastre gubernamental, ya hace apenas unos 12 o 14 días hizo una revelación, motivo para alarmar y advertir de que aquí en cualquier momento puede precipitarse y producirse un ciclón popular batatero como el que estremece a Chile o a Guatemala. Reveló Guillermo Caram que tal y como evalúa una encuesta de la reaccionaria y clerical Gallup hoy, el posicionamiento del mojón Abinader a ese momento era el estrepitosamente desastroso posicionamiento del gobierno pálido pelegato bochista del gángster murmullo el dañino Medina en sus días finales de gobierno. ¿Y saben por qué está ocurriendo este acelerado descrédito del gobierno del mojón Abinader? Simple y llanamente porque es putamente, exageradamente entreguista, oligárquico reaccionario, pero por sobre todo prohaitiano. Y el pueblo dominicano, entiéndase, es antihaitiano y no quiere nada con los haitianos. Pero el gobierno del mojón árabe y sus compinches es de hecho un gobierno haitiano y para los haitianos, porque el maricón depravado que funge o hace de ministro de Relaciones Exteriores va a Haití a hacer exhibiciones de su condición de maricón y dando cuenta de que le gustan los haitianos. Esto lo vio el pueblo dominicano cuando se contorneaba y brincaba como un maricón en pasarela ante el fantoche que se dice presidente haitiano y su provocador caricatura de ministro canciller de Jovenel, el tal Claude Joseph, que están echándole gasolina al fuego y cuando las llamas de la sublevación contra la injerencia y presencia haitiana en el país estalle, lo que está al borde de ocurrir, y lo cual celebramos, ya veremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.